Ahí está. Metro. Espontáneo. Auténtico. Metro Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Metro. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Perros de la calle. Esta es la 1. La 1. Escuela de canto y baile. ¿Puedo arriesgar? Sí, claro. Reina Rich. Sí. Siempre que uno da, eso que da vuelve multiplicado y lo he comprobado a lo largo de mis 55 años. Aprovechamos para decir que ojalá nosotros lleguemos a los 55, no sabía la edad de Reina, pero estaba la Reina, creí que tenía mi edad. Alta mil. Sí. Mi amor, gracias. En ese momento estoy sentada en la bici que la que me puso. ¡Oh! Okay, bueno, sí. Gustaría ser el banquito. No es sexy estar en la bici. Sí. Reina, la bici es sexy. Reina, ¿estás en calza? No, estoy en shortcito. ¡No! ¿Tenés un pullover puesto o una remerita? No, tengo una remera. ¡No! ¿Qué ropa interior para entrenar? No, pero, no, para Cayetano, pero estamos no hablando... No tenemos. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Coto cumple 43 años y tiene las mejores ofertas. Hoy, con todos los medios de pago, conseguís aire acondicionado Split Top House 3000 frigorías solo frío a 2.999 pesos. Además, todos los días abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos, tenés 18 o 12 cuotas sin interés en todos los electrodomésticos. Hogar, bazar, textil, ferretería y automotor. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 2 del 10. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Un beso de la persona que más te gusta es demasiado. Y 20.000 no son suficientes. Aeroplano y No Problem Cine presentan 20.000 besos. Una comedia de Sebastián de Caro. 3 de octubre en los mejores cines. Force te invita al primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, con la participación especial del Premio Nobel Amartya Sen en su primera visita al país y del expresidente Luis Lula da Silva, del 14 al 16 de octubre en el Holiday Inn de Ciudad Evita. Entrada gratuita, cupos limitados, traslado sin cargo, informate e inscribite en CIRS2013.com. Fuerza Bruta. Funciones de miércoles a domingos. Centro Cultural Recoleta. Invita Citroën. Compra tus entradas por Ticketek. 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés para clientes del Banco Superviel. Pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. 20% de ahorro para clientes Tribiles. Auspicia Actron. Rápida acción. Fuerza Bruta. Centro Cultural Recoleta. Costo financiero total 4,98%. Consultar bases y condiciones en www.superviel.com.ar. Comer es un derecho. Ayúdanos a que se cumpla. Trae un alimento no perecedero a Fuerza Bruta que será donado a la obra de Don Bosco en Argentina. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. South American Music Conference. Polo Kenfold, Danny Tenaglia, Barry Corsten, E.T., John Creamer, Sandra Collins, Darren Emerson, DJ Paul, Martín García, entre otros artistas internacionales. Nacionales. Entradas en venta a través de www.tuentrada.com. South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Hipódromo de Palermo. www.sambfestival.com. Que ella, con su mansedumbre, con su paz, nos indique el camino. 39ª peregrinación a Luján 2013. Madre, cuida la fe de tu pueblo que camina. Sábado 5 de octubre, 12 horas. Te esperamos para caminar juntos. Esta semana en Revista Caras, exclusivo, Fabián Doman y su novia Carolina. La pareja celebró sus 2 meses de noviazgo navegando por el Delta. El periodista tiene 49 años y ella es una empresaria náutica 10 años menor. Los une el champagne y la buena comida. Evelyn von Brocke. Fabián no me tuvo en cuenta ni respetó mis momentos. La fiesta de la isla de Caras, glam y romance. Además, y de regalo, póster gigante de Zayn de One Direction. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió.

Esta semana en Revista Caras, exclusivo. Fabián Doman y su novia Carolina. La pareja celebró sus 2 meses de noviazgo navegando por el Delta. El periodista tiene 49 años y ella es una empresaria náutica 10 años menor. Los une el champagne y la buena comida. Evelyn von Brocke. Fabián no me tuvo en cuenta ni respetó mis momentos. La fiesta de la isla de Caras. Glam y romance. Además, y de regalo, póster gigante de Zayn de One Direction. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Un beso de la persona que más te gusta es demasiado. Y 20,000 no son suficientes. Aeroplano y No Problem Cine presentan 20,000 besos. Una comedia de Sebastián de Caro. 3 de octubre en los mejores cine. Stevie Wonder, 12 de diciembre en Vélez. Con tarjetas macro, hasta 6 cuotas sin interés, a la venta en tuentrada.com. Invita Orígenes Seguros. Produce 6 pasos. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Aguafrut de Nestlé, pureza vital, naturalmente riquísima. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Metro, espontáneo, auténtico, dinámico. Metro Radio, espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Días como estos. Después de 30 meses sin poder jugar el clásico porque Gimnasia había estado en la B, se jugó y finalmente lo empataron 1-1. Ganaba Gimnasia 1-0 y después, con un fallo muy polémico, Estudiantes termina empatando. Un relator de Gimnasia Grima de la Plata, se llama Alberto Raimundi. Se cobra este tiro libre que lo cobra la Berni. Ahí ya empezaste a sacar. Claro, porque nosotros tenemos un antecedente con la Berni. La dirigió Rafaela, perdimos 3-0, pero cuando terminó el partido se le reía en la cara a algunos jugadores de Gimnasia. Hay un tiro libre para ellos, regalo de la Berni, le pidieron. ¡Manetti, que la saca! ¡Que el rebote! ¡Hijo de la Berni! 1-1, el gol fue de la Berni. Porque el gol fue de la Berni. El domingo no pasó nunca. ¿Nunca te sacaste así? Sí, me saco, pero nunca insulto. Grito, me tiro al piso para evitar los goles, hace un montón de cosas, pero nunca jamás me salió una lluvia de insulto de esa manera. ¿Quién es más grande en La Plata, Estudiantes o Gimnasia? Gimnasia es La Plata de 1887. Ellos nacieron de nosotros. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Coto cumple 43 años y tiene las mejores ofertas. Hoy, con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en la segunda unidad y, si sos parte de la comunidad, un 40% más, llevando 2 productos iguales de congelados y tapas de empanadas. Y además, llevando 2 unidades iguales, tenés un 100% de descuento en la segunda unidad de mayonesa Light Hellmann's por 950 gramos a 24 pesos con 15, y jabón líquido concentrado para la ropa Skip Doll Pack por 1 litro a 69 pesos con 99. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 2 del 10. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Isenbeck te invita del 4 al 14 de octubre a celebrar los 50 años del Oktoberfest en Villa General Belgrano. Y para festejarlo lanzamos la Isenbeck Oktoberfest, una edición especial de esta fiesta alemana. Isenbeck. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Elegís escuchar Metro 95.1. Elegís tus hoteles en despegar.com. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Miranda, en los festejos por el cumpleaños 228 de Morón. Vení el domingo 6 a las 19 horas a disfrutar y bailar con la música de No Disco y el cierre a puro ritmo con Miranda. En la Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón.

Vuelve a Buenos Aires el mejor tenis argentino de la última década. Regresa La Legión. Durante el 11, 12 y 13 de octubre vas a poder reencontrarte con Gaudio, Huerta, Acasoso, Gañas, Esquilari, Caleri, Chela y Vasallo Argüello. Todos juntos en un mismo torneo. Lionel Buenos Aires Lawn Tennis Club. El regreso de La Legión. Circuito Peugeot. Adquirí tus entradas en Ticketek al 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar. No te pierdas el regreso de La Legión. Circuito Peugeot. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando No Somos Nadie. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Te quería pedir que antes pienses un rato. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbiza, Ricardo Alfonsín. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social. Lista 509. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda la legislatura. En provincia Castillo, Kane, Schlotauer, diputados. Frente de Izquierda. Lista 506. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Sofía. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Por eso te quería pedir que antes pienses un rato. Quiero ir a la plaza y que mi mamá se pueda quedar tranquila. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. Gracias y besos. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social. Lista 509. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Sofía. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Por eso te quería pedir que antes pienses un rato. Quiero ir a la plaza y que mi mamá se pueda quedar tranquila. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. Gracias y besos. El futuro empieza en tu voto. Marcelo Díaz, Fernando Pérez, diputados provinciales, provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencia. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando No Somos Nadie. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Estamos en línea con Bernardo Esquinca. Él es escritor, autor de Ciudad Fantasma de México, que nos traerá la leyenda del asesino serial Don Juan Manuel. Una noche de tormenta invoca al diablo. El diablo le dice: yo te voy a decir quién es el amante de tu mujer a cambio de que me des tu alma. Don Juan Manuel, desesperado, le dice: toma todo lo que quieras de mí, pero necesito vengar mi honra. El diablo le dice: muy bien, mañana cuando den las 11 de la noche sales de tu casa, te escondes en el zaguán y el primer hombre que pase, ese es el amante de tu mujer. Si son las 11 de la noche y una figura encapotada se cruza la calle, te pregunta la hora, nunca se la digas, porque su respuesta será: afortunado el que sabe la hora en que va a morir, y entonces te enterrará su puñal en el centro del corazón. Tremendo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Shumigauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Suave presenta Las Mami Diferencias. Mi mamá tiene lindos ojazos, aunque dice que tiene el pelo muy gasto. La nuestra es cariñosa, aunque el pelo seco la pone quejosa. Porque son diferentes, creamos un suave para pelo graso y otro para pelo seco, para que las mamás estén cada vez más lindas. La Rosa Náutica, el restaurante más emblemático de Lima, está en Buenos Aires. Disfruta de la mejor cocina de Mar Peruana en la terraza más linda de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 246. Visítanos en Facebook en La Rosa Náutica Buenos Aires y haz tu reserva online. Stevie Wonder, 12 de diciembre en Vélez. Con tarjetas macro, hasta 6 cuotas sin interés, a la venta en tuentrada.com. Invita Orígenes Seguros. Produce 6 pasos. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar.